suo amor, ogni puede controlar. El poder, la verdad, con más infiel. ¡Sí! Oye, ¿viste aquel relámpago? Es el hombre de hierro. Muy buenas tardes, estamos aquí otra vez, aquí en Radio Crash, empezando un programilla nuevo del Furaco Indiscreto. Raúl, que os habla, y Edu, que hoy está aquí acompañado de un colega que vamos a hacer una entrevista, un colega de las Escaleras del Savoy. Vamos a ver si podemos arrancar una sección de colegas de la Puerta al Bar. De todas las maneras, hoy es un día de carnaval, día de fiesta, día de antrosio. Y como no vamos a perder la costumbre de arrancar con los grandes, de arrancar con buena música, vamos a empezar con el primer tema que os voy a pinchar hoy, y un temita que no podía ser de otra manera. Después de lo que escuchamos esta semana, que bien sprinting a Gijón, yo creo que la mejor manera de empezar es con el Boss. Ahí os va. Through this darkness, I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone, how far I've gone, how high I've climbed. On the backs of 60-pound stone, on the shoulder half mile of line. Come on up for the rising. Come on. Lay your hands in mine. Come on up for the rising. Come on up for the rising line. Left the house this morning. Bells were ringing, filled the air. I swear the cross of my calling. On wheels of fire. Come on up for the ride. Bueno, después de este temita de Sprinting, que bueno, decimos que viene este año por tercera vez a Gijón. Vino ya en el 2003, en el 93, y este año al parecer debe ser lo único que merece la pena de todo el año. Pero bueno, esperemos a ver si cae alguna cosa más decente por el camino. Y ya sin más, vamos a dar paso a la cabina, que está Edu y Buba, que lleva un colega de Senegal, que lleva aquí en España 19 años y que nos va a contar un poco. Bueno, pedir disculpas porque tuvimos un pequeño fallo técnico, había unos tecles aquí bajades que no nos habíamos enterado y no se oyen muy bien los micros de la sala del estudio. Pero bueno, ya sin más, y para que la cosa no se haga muy larga, vamos ya con la entrevista a hablar un poco con Buba y con Edu. Bueno, otra vez buenas noches, volver a pedir disculpas, sabéis que llevamos 4 programas pues con madre, este, o sea que tranquilidad, eso, y tampoco pasa nada, como decía el otro día Raúl, no nos van a bajar el sueldo ni nada. Bueno, pues lo dicho, tenemos aquí a Buba, y nada, va a explicarnos un poquitín cómo vivió él la llegada a España y un poquitín todo. Muy buenas noches otra vez, Buba. Buenas noches. Y como no sabemos hasta qué punto se escuchó lo que hablamos, vamos a empezar desde el principio. Cuéntanos un poquitín cómo fue tu llegada a España. ¿Qué te encontraste al llegar a España? Me llegó ahí, bueno, a la guerra, me llegó, formé esta Francia, después de Francia, yo me llegó aquí cuando estaba buscando un compañero mío, mi familiar, yo estaba aquí, vine para trabajar aquí. Ajá. ¿Y cómo te acogió la gente aquí en España? ¿Qué tal trato te dio? Bueno, hay de todo. Hay bueno, hay malo, pero loco bueno mucho más que loco malo. A veces, bueno, a veces pelearmos mucho. A veces hay gente que le ayudar mucho, le da algo, le ayudar mucho. A veces, bueno, ajá, estamos aquí. Bueno, y comentabas tú antes de que estás trabajando. ¿En qué trabajas, para que lo sepa la gente? Está trabajando ahí en la calle, el bar, ahí buscando mi vida ahí, y todos los días, claro, estamos ahí. Bueno. O sea, para que lo sepáis, porque Buba es demasiado modesto, Buba vende felicidad, Buba tiene una alegría, lo que pasa es que está un poquitín nervioso, pero Buba lo ves y hay muchísima gente en Gijón que lo conoce, y que lo aprecia, y siempre tiene una sonrisa en la cara. Siempre, siempre, siempre, siempre. Oye, una cosa que yo quería preguntarte, pon los cascos. Una cosa que yo quería preguntarte, ¿cómo llegaste a España desde Senegal? No, me llego en Francia, a París, tengo mi sobrino ahí. ¿Pero en avión? Sí, tengo visado de Bélgica. Luego, pero cuando este visado vale para toda la Europa, me llego a Francia y tengo 2 días ahí, me manda aquí mi sobrino que está ahí, aquí tengo mi familiar aquí, yo vine aquí, hasta Gijón. Aquí. ¿Y desde entonces llevas aquí en Gijón? Sí. ¿Hace 19 años? Hace 19 años. O sea, que hace 19 años que te estás pateando la calle aquí en Gijón. Claro, pero... Y bueno, no sé qué te voy a decir, porque hace 19 años, claro, hace un taco de años, supongo que la vida era de otra manera, ¿no? Uh-huh. Antes, que tú como, después de llevar tantísimos años pateándote la calle, pateándote los bares y hablando con la gente, intentando buscarte la vida, después de estos 19 años, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué piensas? Bueno, está bien, pero ahora ya está un poco jodido ya, no sé qué pasa. La gente está ahí, bueno, creciendo mucho, no sé qué pasa ahora. Que no hay pasta, amigo. No hay pasta. Lo que hay pasta es que no hay un puto duro. Lo que hay está jodido. Está jodido, sí. ¿Y vosotros a que no descanséis ningún día a la semana? No, no descanso ningún día. O sea, para que vayáis tomando nota. Claro, que sí. Nos quejamos mucho aquí de vicio, ¿eh? Claro, claro. Oye, una pregunta. ¿Tienes familia en Senegal? Sí, tengo hijos. Hijo, mujer. Tengo ahí familia, padre, madre, hermano, hermanas. ¿Y qué haces? ¿Estás mandando ellos dinero? Sí, sí hay. Cuando, sí, bueno, cuando puedes, ¿no? Cuando hay algo, hay que ayudar un poquitín. Sí. Porque... ¿Y cómo está la historia allí en Senegal? Bueno, bien, bueno. ¿Está bien? Sí. Bueno. Porque ahora en Mali están en guerra y en... Bueno. Sí, bueno, muy cerca, pero bueno, sí, hay que ahorrar, pero muy cerca, pero bueno. Sí, es que por eso te digo, es que la zona esa está ahora chunga, está ahí... Sí. porque toda África casi igual. Cuando uno ayuda al otro, cuando hay guerra, alguna la tiene Mali, no puede llegar a Senegal y el comida o algo. O sea, que os ayudáis bueno, entre vosotros. Sí, claro. ¿Y en qué condiciones se encuentra la gente que está de Senegal aquí en España? ¿En qué condiciones vive bien? Sí. ¿Subsiste? Bueno, vive bien, pero no es igual que antes, porque ahora ya hay crisis, no hay pasta, pero bueno, vamos intentándolo ahí lo que puedo, a ver. ¿Qué pasa? Que al ganar menos dinero, evidentemente sí. Tenéis que trabajar todos los días, por eso no tenéis sí, descanso. Claro, a veces tú vas una semana, no toca ni un céntimo, pero bueno, a veces cae 10, 15 euros, a veces, bueno, algo. Bueno. Y cuéntanos la historia esa que me comentaste del compatriota este que murió. Mi paisano está, dice ayer, no sé, antes ayer, está muerto ahí el Obedo. Tenemos que dar algo de dinero ahí, cada uno, y todo lo de España, lo que puedo, 1 euro, hasta 50 euros, lo que puedo, cada gente, para que le da, para que si tenemos, no sé, 6.000 euros por ahí, para mandar ahí. Para repatriarlo, ¿no? Sí. Para mandar el cadáver para allá. Pues sí. Allá para dar algo familiar, dinero, otro país. O sea, están reuniendo dinero en toda España, la gente de Senegal. Todos los españoles, la gente de Senegal, todos. De 1 euro hasta 50 para conseguir hasta 6.000 euros para repatriarlo y que quede algo de dinero para la familia. Sí, para la familia, para otra gente, que otro paisano que le llevó. Ajá. Billetes. Bueno, pues ahora, para hacer un poco más ameno, va a poner Raúl una cancioncina ahí dedicada. Bueno, pues la verdad que no sé qué decir. Cuando hablas con esta gente muchas veces no sabes qué decir. Simplemente vamos a poner una canción. Para allá va. Yeah, man. Ok, 1, 2, 1, 2. Desperado number 1. Esperado, esperado, esperado. Bueno, después de... Yo creo que es importante porque el paso de los años hay veces que es para bien y hay veces que es para mal. Buba, ¿tú qué diferencia ves entre hace 19 años y ahora aquí en España? Muy diferente, mucho, porque hace antes, bueno, mucha gente está ahí, a la guiria, está ahí andando, está antes muy bien, pero ahora ya muy cortito, muy mal. Se nota la tristeza por la calle. Uf, ¿eh? Sí, bastante. A veces cuando llego a las 11 casi no se ve dónde va. Todos los lados está cerrado, todos los lados muy mal. Bueno, ¿y cómo ves el futuro? Bueno, a ver, estamos ahí, a ver si hay algo, a ver, para que ir mi país, me gusta más, voy a volver, a ver si... Bueno, porque tú, ¿cuántos años hace que no vas a Senegal, Uba? Casi 12 años. ¿Casi 12 años? Casi 12, mejor dicho, porque falta poquito. Bueno, entonces, tu idea en un futuro es irte a vivir para allá, claro, tienes dos hijos allí, sí. Y tienes... tu familia ahí, sí, ¿no? Está ahí mi padre, mi madre, mi hermano, los mis hermanos, mis sobrinos, todo está ahí. Bueno, pues nada, vamos a darle paso a Raúl para que ponga la canción y ahora nos despedimos de Buba como se merece. Oye, una preguntina que te quería yo hacer. Uh-huh. Aquí, ¿cómo vivís? ¿Compartís piso? ¿Cómo vivís? ¿Tenéis un piso alquilado? Sí, tenemos piso alquilado, así hay... con tres personas, tres mi compañero y yo, son cuatro personas, también perdemos cada mes, paga la doña. Muy bien, figura, pues nada, vamos a pinchar otro tema, un tema de Ojos de Brujo, que hay un grupo que normalmente no se escucha mucho, ningún DJ pirado como yo lo suele poner en ningún lado, pero voy a ponernos un temita. Tropezando llego a la cocina, caña para el mechero y le doy a la vela. Y una vela, y otra vela, hay dos pa' ver que no hay nada en la nevera. Que con las tripas rugiendo y que rugen los pies congelados y una hostia que no vea. Y empecé a maquinar pa' mañana, ya ves, tener plata a mi vera. Moneína, caterina, poco más me solía caer. Después de lo menos cinco horitas cantando en la calle pa' nada de parne. Ay, pa' comer. Pa' comer, que ya ves tú si no es pa' comer. Anda. Y todavía el garrulo de turno viene y me pregunta que si es pa' comer. Que no será pa' meter enteroína, el pisco caína, un porro hachí. Llamo ya, a recojo y me voy mosquea. Y fue justo a la noche siguiente, en la manobla tomando café, cuando vino el compadre Matías y otro coleguilla del moro también. Nos pasemos una noche muy alegre, marihuana y aceite hachí. Y tocando en una bulería y alguna rumbilla y parma que te di. Vamos ya, que vaya juerga nos vamos a dar. Y después a las 6 de la mañana, camino de arqueo y muy marea. Con 50 gramitos de chile que a mí mi compadre me dio pa' fumar. Ay, pa' fumar, eso es lo que me creía yo. Cuando abrí la puerta de mi casa estaba todo revuelto, la luz apagada. Y entonces se encendió la linterna y de ese momento no recuerdo nada. Y me desperté, ay, de esta pesadilla, y estaba a gustito, y aunque la nevera estuviera vacía, y me desperté, ay, de esta pesadilla, y apagué la vela, y aunque la nevera estuviera vacía, y me desperté, ay, de esta pesadilla, y estaba a gustito, y aunque la nevera estuviera vacía. alhambra del subidón. Durmiendo la mañana, despierto por la noche, flipa por la calle bailando en la rambla del subidón. Durmiendo la mañana, despierto por la noche, flipa por la calle bailando en la rambla del subidón. Durmiendo la mañana, despierto por la noche, flipa por la calle bailando en la rambla del subidón. Durmiendo la mañana, despierto por la noche, flipa por la calle bailando en la rambla del subidón. Durmiendo la mañana, despierto por la noche, flipa por la calle bailando en la rambla del subidón. Bueno, ya os habréis fijado que hoy tenemos un programilla un poco más rumbero y un poco más del rollito étnico. Que de costumbre, porque bueno, pues hoy toca. Sin más, vamos a seguir hablando con Buba ya para despedirlo. Y nada, damos paso a Edu en la cabina. Bueno, vamos a despedir a Buba como mandan los cánones. Y nada, Buba, di lo que quieras un poquitín aquí a la gente para que empiece un poquitín a pensar. Bueno. Este gente, bueno, digo, hay que animarte, hay que hacer bien, porque la vida es así, hay que trabajar, hay que animarte para adelante. Bueno, figura, y es un fenómeno. Yo lo único que te diría es que las cosas importantes no son cosas, pero también hace falta cosas. También hace falta cosas para comer, para mantener los guajes y para tirar para adelante y buscarse la vida. De verdad que un placer. ¡Ole tus cojones! Bueno, y a ver si la gente, cuando vea a gente que esté vendiendo CDs o esté vendiendo muñecos o tal, se acuerda un poquitín también de que aquí también lo pasamos mal, hombre. Vamos a pinchar un temita para que este hombre se vaya con un poco de pila. ¡Gracias! Bueno, vamos a cambiar de registro ya y vamos con dos o tres cosines, así de noticias que pasen durante la semana. De todas las maneras, bueno, lo que os decía al principio, que este año viene sprinting. No sé cómo lo veis. Bueno, yo para despedirme, porque me tengo que ir a trabajar ahora mismo, lo primero, darle las gracias a Buba por venir aquí y por ser tan valiente, el decir las cosas claras. Y bueno, ahora lo que dijo Raúl, un par de o tres de noticias aquí de la semana. El presidente del Principado, Javier Fernández, le comunica al ministro de Industria, de Energía y de Turismo, José Manuel Soria, el rechazo de Asturias al cierre de las minas. Esperamos todos los asturianos, que no sea otro paripé de estos políticos que nos gobiernan y que luchen de verdad por salvar la dignidad un poco del sector de la minería que tanto le ha dado a Asturias, ¿no? Bueno, en otro orden de cosas ya, para no darles tanta importancia a esta gente, la foca que el otro día se rescató el domingo 3 en la playa de San Lorenzo se recupera en las instalaciones de Cepesma en Luarca, a base de suero y potitos, para que veáis, ¿no? Y bueno, ya para terminar, un equipo de mensajeros de La Paz estuvieron 20 días en Jordania, elaborando un material didáctico sobre los refugiados palestinos, iraquíes y sirios, que van a intentar transmitírselo a los estudiantes de secundaria aquí en Asturias. A ver si la gente joven va cogiendo un poco más de fuerza y un poco más de dinamismo, ¿no? Y bueno, yo me despido por hoy, ya que lo dicho, hay que trabajar. Bueno, lo dicho, Buba, muchísimas gracias por todo, ¿eh? Vale, igualmente. Muchísimas gracias a toda la gente que me escucha. Muchas gracias a todos y todos. Gracias. Bueno, pues nada. Nada. Un placer haber tenido al fenómeno este aquí hoy. Y nada, despedir a Edu, que tiene que ir a currar. Ya sabéis que esto y una emisora libre quitamos por amor al arte. Hoy hubo otro par de gambazos, pero tengo que decir en mi justificación de que tenía unas teclas aquí apagáis del anterior que estuvo aquí pinchando, que no sabía ni que existían siquiera. Menos mal que hay un aquí en Radio Crash hay gente competente que están al loro de todo esto, porque si no, la verdad es que sin tener ni puta idea, o haz 20 años que no toco una mesa de este yo, y he complicado muchas veces, no haces la picha un lío. Pero bueno, dicho esto, vamos a cambiar de registro. Ahora que me dejen estos dos solo, voy a explayarme un poco. Te temo. Vamos con un nota que me cae a mí de puta madre. Y un tipo, y es de Madrid, pero va de italiano, tiene más cara, y uno de los tíos con más cara que vio encima de un escenario. Tonino Carotone. Comprende tal como yo soy, porque voy a creer yo en el amor. Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy, lo sabemos muy bien entre tú y yo. No tienes la culpa es del amor. Es que el mundo difícil es vida più intensa. Es felicità momenti, el futuro incerto. Nuestra piccola vita se nos dolan de cuore. No puedo convencer mi corazón, si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón, no voy a asesinar esa sensación.

la verdad que un placer escuchar al Ramoncín de aquellos años. Y ahora vamos con un poco más de caña, porque estos sí que me molen a mí. Ya los puse alguna vez, pero son los Pistol Españoles. La Polla Récord, El Puto Control. Después de escuchar a los crack estos de la Polla Récord, decimos que aquí en Radio Crash, aparte de ser una emisora libre, hay una emisora que tiene acceso todo el mundo. Si alguien le apetece pasarse por aquí a la hora que haya un programa, o por lo menos a la hora que haya el nuestro, o directamente querer ponerse delante de un micro y pinchar música, o hablar de cine, o hablar de teatro, o hablar de lo que os dé por los cojones, que para eso son los emisores libres. Queden muy pocos, aquí solo hay una. Y la verdad es que yo un lujito. Bueno, dicho esto, vamos a... Que a veces me dicen, tío, que estás quedando colgado. Digo, no, joder, que me estoy quitando. Hola, Manuel, ¿qué pasa? Mira, que estoy buscando... A ver, ¿cuánto quiere? Que no, Manuel, que no eso. Que estoy buscando un guitarrista. ¿Para qué? Para cantar con él. Estoy quitando... Solamente me pongo en vez en cuando. Estoy buscando al doctor pa' que me dé la receta. Para irme a una farmacia y ponerme ciego la feta. Me estoy quitando. Mentira, que te he visto yo para el polígono. Me estoy quitando. Que no era para mí, que era para otro que también se está quitando. Estoy buscando al doctor para que me dé la receta. Para olvidarme de tu amor y no volverme majareta. Me estoy quitando, que no, me estoy quitando. Solamente me pongo en vez en cuando. Me estoy quitando. solamente me pongo en vez en cuando. Me estoy quitando, que no me lo creo, me estoy quitando, vos créetelo, chaval. Solamente me pongo que en vez en cuando. Me estoy quitando, leré, me estoy quitando, lará. Solamente me pongo en vez en cuando. Bueno, y ahora para no subir muy arriba, vamos a quedarnos por ahí abajo, por el sur. Y voy a presentaros un grupillo que a mí me gusta mucho, que luego vamos a cerrar el programa. Son las 8 ya, lo que pasa es que aquí no hay ni Dios, igual sigo poniendo música. Voy a presentaros un poco al padre de la criatura, que es Kiko Veneno, pero estos son Los Delincuentes, que se llamen así por una canción de él. Y que a mí me gusten mucho, ahí va, El Aire de la Calle. Ese duende garrapata que se mete entre la gente y va su gracia y su compás. Con el petate guarreao y su bocina tropea y desde muy lejos llega un barco. Dicen que lleva 13 años navegando, los vientos huelen a manteca, nuevo cargamento, si pan barra mis letras, coge el pan y la canasta y vámonos que lleve, despacito y con destino a la bala verde, coge el tiempo, salta la rea y vámonos a compás, si la noche es bandolera, yo quiero verte soñar. De la guapa para bailar. Bueno, ya vamos a acabar, estamos acabando, vamos a acabar con una cancioncina que os decía yo antes, de Kiko Veneno, que es un poco el padre de la criatura de estos de los delincuentes. Y vamos a poner una que a mí me gusta mucho y, bueno, la tuya, ahí va. Buscando la hermosura, cuerpo glorioso será, por la gloria asesina, lo que sobra se mina. Caen pequeñas gotitas de consolación. Y yo lucho, y yo lucho, y después siempre me lucho. Y si me ves andando por el techo, oh, es que no estoy del todo satisfecho. Y yo lucho, y yo lucho, y después siempre me lucho. Si me ves andando por el techo, oh, es que no estoy del todo satisfecho. Mi amor, mi amor, buscando la emoción. Por la gloria se asina, lo que sobra se elimina. Caen pequeñas gotitas, son polen de amor. Y yo lucho, y yo lucho, y después siempre me ducho. Y si me ves andando por el techo, oh, es que no estoy del todo satisfecho, mi amor. Y yo lucho, y después siempre me ducho. Me ves andando por el techo, oh, es que no estoy del todo satisfecho. Bueno, amiguetes y amiguitas, un placer otro lunes más estar aquí poniendo vos música. Hacer y nos vemos en los bares. Si me ves andando, anda trae, anda trae, anda trae, es que no está del todo satisfecho, mi amor, mi amor. Anda trae, anda trae, anda trae, que trae, que trae. Tú sabes lo que quiero yo, es que no está del todo satisfecho. Tú sabes lo que quiero, es que no está del todo satisfecho. Después siempre me ducho. Sabes lo que quiero. Para yo lucho, yo lucho. Pero después siempre me ducho. Y si me ves andando por el techo, es que no estoy del todo satisfecho. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Y si me ves andando por el techo, es que no estoy del todo satisfecho. Andando por el techo, andando por el techo, no estoy del todo satisfecho, del todo satisfecho. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor.